Buenas noches, queridos, y bienvenidos al undécimo programa de Escuchar es Aprender, con, como siempre nos está tocando últimamente, una semanita de descanso, una semanita de programa, una semanita de descanso. Así da gusto laburar, ¿no? Hernán Pilati del otro lado, de este lado David Irigoyen. Recuerden que ya se pueden comunicar con nuestro programa a nuestras tres vías habituales, aunque siempre nos llegan por un lado las cuestiones, que es por el Facebook. También tenemos un mail, que es correo@escucharesaprender.com.ar. Tenemos nuestro sitio web /blog/ muchísimas otras cosas, /reproductor de música, por ejemplo, donde pueden escuchar nuestros programas pasados y tener toda la información acerca de Helios, que es escucharesaprender.com.ar, así, muy simple y muy pegadito todo. Facebook.com/escucharesaprender es el centro de todos nuestros fans la internet. Fans que ya van a los 118, llegamos, Pilati. Es un montón, ¿no? 116 si nos descontamos vos y yo, digamos, pero es un número de todas maneras. Que esperemos sean esas 116 personas las que escuchen este especial que ya empieza en este momento. Y sí, amigos de Escuchar es Aprender, es un placer, es un honor y es, la verdad, muy pero muy grato presentarles a todos ustedes en este nuevo especial musical de Escuchar es Aprender, el segundo y a la postre último álbum de una banda originaria de Louisiana, de los Estados Unidos, que se llamó Neutral Milk Hotel y que estuvo activa allá por los 90, de principios a finales estuvieron activos los muchachos del 91 al 98 y que en realidad son más bien la inquietud solista de un gran, pero gran songwriter, de un gran escritor de canciones, de un gran compositor y cantante que se llama Jeff Mangum, con tres amigos, uno que toca el bajo, uno que toca la batería y uno que toca todas las otras cosas, como debe ser. Scott Spillane, Jeremy Vance y Julian Coster completaban este cuarteto que grabó en el año 96 On Avery Island, en la isla Avery, y que fue dijo que fue lanzado por Merge Records en el año 96 y les dio cierta notoriedad. Pero fue este álbum, el álbum que vamos a escuchar y a analizar hoy, el que realmente los puso en el Parnaso, los puso en el firmamento y los convirtió en una de esas bandas que hay que escuchar si uno quiere comprender del todo la música de los años 90. En mi humilde opinión, es el disco más importante de la década del 90. Se trata de In the Airplane Over the Sea, una hermosa pero bellísima demostración de todo lo que se puede escribir sobre la muerte y todos sus accolades, ¿no? Y todo lo que viene después y lo que viene antes también, ¿no? Lo que nos lleva, los sentimientos, las sensaciones. Inspirada parcialmente en la historia de Anne Frank, que parece que le había pegado mucho a Jeff Mangum, nuestro héroe, el compositor de casi todas las canciones del disco, salvo de esta que estamos escuchando, que es un instrumental que se llama Untitled, que tiene arreglitos de vientos y cosas así. Un disco con mucha instrumentación muy extraña, basado principalmente en las guitarras acústicas, pero como decíamos, con muchos vientos y con banjos, acordeones, mucha instrumentación muy peculiar para darle lugar a unas canciones que son implacables, son inapelables. La voz de Jeff Mangum es muy especial, muy particular, y nos canta con una poesía que es absolutamente sentida, va desde el corazón y uno lo nota. Por momentos se pone excesivamente surrealista la prosa de Mangum, y eso quizás hace difícil seguir las imágenes, que son muy poderosas, como en la canción que vamos a escuchar a continuación para abrir este especial musical número 11 de Escuchar es Aprender sobre In the Airplane Over the Sea, el álbum de 1998 de Neutral Milk Hotel. La canción es una de las canciones eje del disco. ¿Vieron que los discos tienen generalmente canciones que son eje, canciones que son muy importantes, sobre todo cuando por ahí están engamados en una misma temática? Bueno, es el caso de Two-Headed Boy, que es la cuarta canción de un disco de 11 canciones con dos instrumentales, y que, bueno, nos cuenta un poquito la historia de un muchacho de dos cabezas. Ahí empezamos a ver por ahí la licencia poética que se toma Jeff Mangum a la hora de componer, que se prepara para dar el salto definitivo hacia la muerte. Es duro, es difícil, es muy sentido y es muy complejo. La imaginería de Mangum nos lleva por un viaje muy interesante pese a lo lúgubre, ¿no?, del tema, y lo vamos a escuchar entonces en esta hermosa canción con unas imágenes muy poderosas que me gustaría poder describírselas, pero la realidad es que la traducción que yo pueda hacerles es muy difícil, así que prefiero que ustedes la sientan, que ustedes perciban la música de Neutral Milk Hotel y de Two Headed Boy. Thank you. Ahí lo escuchábamos a Jeff Mangan, más conocido como Neutral Milk Hotel, Two Headed Boy, desde este gran álbum que es In the Airplane Over the Sea, que como decíamos está algo inspirado, de alguna manera, en la cruel y triste historia de Ana Frank, de quien se conserva en sus diarios. No sé si recuerdan un poco la historia de la chica que vivía escondida, ¿no?, en el sótano de su casa, y que bueno, un día la agarraron los nazis. Pero se conservó su diario, que cuenta las peripecias de ella y de su familia por no ser descubiertos por estos, les dejo el calificativo a ustedes, de lo que significan los nazis en nuestra historia. Cada uno lo llenará como más le parezca. Y una de las canciones donde más se nota esta fuerza, o la fuerza que tiene la historia de Ana Frank en la lírica de Jeff Mangan, se nota muchísimo en una de las canciones del álbum, en el primer single que fue lanzado de este disco, que salió en febrero del 98, y después de un éxito bastante importante en una disquera chiquita que era Merge Records, que empezó a crecer a partir de justamente Neutral Milk Hotel. Decíamos, en octubre se lanzó como single esta canción, que como digo es muy significativa también. Hablábamos de las canciones pivotales recién cuando nos referíamos a Two Headed Boy. Bueno, Holland 1945, que así se llama, es también una canción bastante fuerte a la hora de lo conceptual, por lo menos en este segundo disco de Neutral Milk Hotel. Tiene una historieta un poco particular, porque cuando le dieron al diseñador de la tapa del disco, que es una tapa muy interesante y muy icónica, seguramente en algún momento la habrán visto, de la chica cuya cabeza es un pandero, que está mirando al océano, una tapa muy hermosa, cuando le dieron al diseñador para que, bueno, justamente dibuje toda la cuestión de la tapa y las letras y la contratapa, el muchacho puso en el lugar de la canción Holland 1945, Holland, 1945. Y Jeff Mangan, que es el compositor de la canción, tenía pensado usar o Holland o 1945, una de las dos. Pero parece que este muchacho le bautizó la canción, que tiene un peso interesante cuando uno porque nos está dando un lugar y un lugar y un tiempo muy determinados. Si hablábamos de Ana Frank, hablábamos del nazismo, ¿no? 45. En Holanda, es muy interesante lo que nos quiere mostrar Mangan, sin quererlo desde el título. Esto está envuelto en una canción bastante, podemos decir, de las más fuertes del disco, de una de las pocas canciones verdaderamente eléctricas del álbum, que esconde también una poética muy interesante, de la cual, antes de que escuchemos Holland 1945, si quieren les voy a desgranar algunas glosas. La canción empieza diciendo que la única chica que alguna vez amé nació con rosas en sus ojos, pero después la enterraron viva una tarde de 1945 con solo su hermana a su lado. Y esto fue solo semanas antes de que las armas vinieran y llovieran sobre todos. Ahora ella es un pequeño niño en España, tocando pianos que están llenos de llamas, en anillos vacíos alrededor del sol. Todos cantan para decir que mi sueño ha llegado. Pero ahora debemos empacar cada pieza de la vida que solíamos amar, solamente lo suficiente como para mantenernos. Two, one, two, three, four. This is where I'm at, and I'm released before the guns are famous. Continuamos entonces desgranando este Indie Airplane Over the Sea, segundo y final trabajo de Neutral Milk Hotel, lanzado en el año 1998. Se iba Holland 1945, como decíamos, una de las canciones arriba, fuertes del disco, con una poética y una lírica muy interesantes, además de muy bien cantadas por Jeff Mangum, que uno no sabe bien qué pasa cuando empieza a cantar Mangum, porque uno dice, che, pero este loco canta muy mal, o sea, es muy rara la voz que tiene, ¿no? Con unos agudos muy extraños. Pero en realidad, después uno lo escucha y todo ese agudo, en realidad es sentimiento, en realidad es sensación, y en realidad es transmitir una poética y transmitir, y esto es más importante, una gama de sentimientos y de sensaciones que son muy palpables. Cuando uno pone In the Airplane Over the Sea, se mete dentro de los contenidos, de las canciones, de las letras, de las instrumentaciones que son buenísimas. O sea, ahí estábamos escuchando en Ghost unos arreglos de vientos muy sutiles y justos, puestos ahí en lugares muy específicos, como para dar y lograr dar todo un ambiente entre lúgubre, sombrío y esperanzado. Es como esa la dualidad en la que trabaja Jeff Mangum, en la que trabaja Neutral Milk Hotel como un conjunto, de alguna manera. Y es la que le da al álbum todo este peso tan interesante que, repito, lo hace para mí el álbum más importante de los años 90, quizás el más significativo de todo lo que conocemos nosotros hoy desde aquí como rock alternativo o indie rock. Bueno, este muchacho, él solo, con su guitarrita, así de hosco y de misántropo como era, reescribió la historia del indie rock como lo habían hecho los Pavement un par de años atrás con su primer álbum, o con su segundo álbum. Bueno, este muchacho quebró la historia del indie rock para siempre, él solito, ahí, con el poder de sus canciones, con el poder de su poética. Jeff Mangum reinventó lo que conocemos hoy como rock alternativo, y también lo que conocemos, y esto es interesante, como canción de autor, si se quiere, no a falta de un mejor término, ¿no? Lo que quizás hacía Nick Drake 20 años antes de Jeff Mangum o el propio Jeff Buckley, más o menos en la misma época. Bueno, Mangum lo lleva hacia otro lugar, lo lleva hacia lugares muy interesantes, combinando una poética, como decíamos, muy surrealista, una instrumentación muy interesante y muy peculiar para la época, porque podemos ver, por ejemplo, el uso de la sierra, singing saw, que le llaman ellos, que es el serrucho, el famoso serrucho, bueno, el serrucho, banjos, mucho ruido blanco, ¿no? Una dosis de experimentalidad, que así se dice, muy bien recibida, por lo menos para los escuchas, que, por supuesto, difirieron en la recepción del álbum. Algunos decían, bueno, este tipo está loco, este tipo está tronado, este tipo no tiene razón de ser. Y otros realmente llegaron a la conclusión y llegaron al entendimiento de lo que Jeff Mangum quería decir en canciones tan hermosas como la que vamos a escuchar a continuación, que una vez más también es una canción pivotal en este In the Airplane Over the Sea, que hoy, desde aquí, desde Escuchar es Aprender, estamos intentando desgranar. La canción se llama simplemente Ghost, Fantasma, y es Jeff Mangum en un diálogo persona a persona, tete a tete, cara a cara, con un fantasma que dice, vive dentro de mí. Ghost, I know you live within me. Through your eyes you fly in thunder clouds above the city into one that I love with all that was left within me until we tore in two. Now wings and rings, and there's so many. Born in a bottle rocket, 1929. Bueno, ahí se iba entonces, una gran canción de In the Open Over the Sea, que estamos desgranando hoy en el especial número 11 de Escuchar es Aprender, Ghost se llamaba. Bueno, agradecemos como siempre a la gente que nos escucha y que nos postea en facebook.com/Escuchar es Aprender, a Ale, Andrés y a Juanma Plana, que me pide que pase un chivo. ¡Qué mal esto! Pilati, ¿usted qué dice? ¿Le paso el chivo? Le paso el chivo, el próximo 28 de agosto a las 22:30 en Varela 503, en Criterio Café Cultural, un muy lindo lugar. Van a estar tocando el amigo Juan Manuel y otro amigo, Pablo Sinardi, junto con otros muchos invitados, haciendo canciones y otros desvaríos. Les recomiendo que vayan, si quieren. Si no quieren, no. Si quieren, también pueden seguir conmigo, desgranando, Escuchar es Aprender. No, mentira, vayan a verlos a los muchachos, que la rompen. Y además son muy divertidos, además, ¿no? Más allá de eso. Pero continuemos, si le parece a usted, Pilati, ¿le parece? Si no, me voy. No, ¿le parece? Bueno, entonces continuamos con este especial musical sobre In the Airplane Over the Sea, de Neutral Milk Hotel, un disco que a los Neutral Milk Hotel, especialmente a Jeff Mangum, de quien habíamos dicho de alguna manera, era un tipo de una personalidad difícil, bastante hosco, bastante complejo el muchacho para el trato. Este álbum y la fama que por supuesto le vino a partir de estas canciones, que son eternas, realmente son eternas, le causó una impresión no muy positiva a este muchacho y a su psiquis, que ya de por sí, como podemos escuchar en sus canciones, y no es por nada, ¿no? Uno lo quiere, pero no estaba del todo bien. Uno puede transigir que había algún que otro problemita. Bueno, estos problemas se acrecientan con la fama, como les pasa a muchos, como le pasó a Cobain, por ejemplo, también en los 90, miren ustedes, la generación X, ¿no? Toda en su conjunto tratando de lidiar con las dificultades de la fama. Y la banda terminó su periplo por el mundo musical, como decíamos, que venía desde el año 91, cuando estaban en otra banda llamada Olivia Tremor Control, los muchachos. Terminó su periplo en diciembre del 98, un par de meses después de haber salido Holland 1945 como single. Los muchachos entraron en un hiato porque Jeff Mangum, pegó el piróscafo y se encerró adentro de un armario. Esto es así, el tipo se encerró adentro de un armario y no quería salir. Declinaron hasta, por ejemplo, un papel como teloneros de los R.E.M. en una gira que los iba a llevar por todo el país. Toda una cuestión que los podría haber hecho enormes. Neutral Milk Hotel podría ser ya no una banda de iniciados, una banda que conoce uno que está más o menos imbuido en el mundo de la música. No, un grupo de esos fuertes, de esos poderosos. Y quizás por la propia fragilidad de las canciones y por la propia fragilidad de las temáticas, uno puede suponer, uno puede pensar que no era el destino que quería Jeff Mangum para sus canciones. No creo que quisiera que se convirtieran en esas canciones antémicas que canta un estadio, ¿no? Simplemente quería reflejar sus sentimientos, como buen niño sensible, y ser escuchado por la gente, pero no ser vitoreado y vivado. Quizás esa atención, que es la atención errónea que uno recibe cuando es músico, porque en realidad no apunta tanto a las canciones, sino que es más bien personal, y eso a muchos músicos les complica la cuestión psíquica y la cuestión de lidiar además con un éxito que, nada, 6 meses antes jamás lo hubiesen esperado. 6 meses antes estaban tocando para 50 personas y de repente los llamaba R.E.M., ¿no? Tenían toda una movida adelante. Bueno, entonces podemos decir que este gran álbum, como les pasa a muchos, el poder y el fuego, el calor de este disco quemó a Neutral Milk Hotel, que terminó separándose, pero nos dejó esta joya, este manifiesto eterno, que terminaba con una canción que era la continuación de la canción que escuchamos al principio, Two-Headed Boy. Bueno, terminaba con la parte 2 de Two-Headed Boy, otra canción más que lidiaba con las postrimerías de la muerte, o también la antesala de la muerte. Era muy difícil. También, una vez más, las temáticas donde Mangum podía darse el lujo de decir frases como: Dios es un lugar que vas a esperar el resto de tu vida. Potente y poderosa la poética del muchacho, que podemos escuchar entonces, sí, a mi querido amigo Hernán Pilati, le parece, desgranando este especial número 11 de Escuchar es Aprender en Two-Headed Boy Part 2. don't hate her when she gets up to leave. Se iba entonces Muchacho de Dos Cabezas parte 2, Two Headed Boy Part 2, la última canción de In the Airplane Over the Sea, este gran álbum de Neutral Milk Hotel. Como dije yo, y de esto me hago cargo, el álbum más importante de los 90, que vengan todos los que quieran a discutírmelo, lo discutiremos con todo el gusto del mundo. Pero es la última canción del disco, pero no es la última canción de Escuchar es Aprender, que de hecho está promediando su programa, y como promediamos el programa, nos parece muy importante que la canción que lo promedie sea quizás el tema más importante, el tema más interesante y quizás el más lindo. En realidad son todos hermosos, pero esta canción en particular tiene una diferencia con las demás. Si las demás canciones abusaban o usaban de gran manera esta poesía surrealista que yo decía que representa un poco a Jeff Mangum, In the Airplane Over the Sea, la canción, la que le da título al disco, es una canción más bien directa, más bien potente y poderosa, por supuesto, en sus conceptos, pero que nos habla del amor y la muerte, el amor después de la muerte, el amor antes de la muerte, desde una perspectiva muy directa y muy franca y también muy interesante de escuchar las formas en las cuales Jeff, que yo creo personalmente, ya no es una postura poética, ya acá no hay licencias poéticas, acá es el tipo descarnándonos su alma y demostrándonos cómo ve él las relaciones entre un hombre y una mujer, las relaciones interpersonales y el encontrar a la persona ideal, como habíamos dicho de Holland 1945, ¿no? La única chica que yo amé. Una vez más es recurrente el tema de aquel único y gran amor en la canción que le da título al disco, una hermosísima composición de el propio Mangum, que tiene además apenitas la orquestación. Se ve que aquí quisieron lograr un clima bastante intimista y lo lograron con la guitarra de Jeff y su voz en primer plano cantándonos una letra que, una vez más, si me permiten, me voy a dar el lujo y el gusto de desgranarles. Qué cara hermosa he encontrado en este lugar que está rodeando al sol. Qué hermoso sueño que podría aparecer como un flash en la pantalla, en el parpadear de un ojo y escaparse de mí. Dulce y suave, déjame tenerlo cerca y mantenerlo conmigo. Y un día vamos a morir y nuestras cenizas van a volar del aeroplano sobre el océano. Pero por ahora somos jóvenes. Deja que nos tiremos en el sol y que contemos cada cosa hermosa que vemos. Amo estar en los brazos de todo aquello que me estoy quedando conmigo. ¡Qué vida tan curiosa hemos encontrado esta noche aquí! Hay música y suena desde las calles. Hay luces en las nubes y el fantasma de Ana está por todos lados. Escucho su voz mientras pasa por mí. Dulce y suave, como las notas todas se doblan y llegan por sobre los árboles. Y cómo te recuerdo, cómo pondría mis dedos a través de tu boca para hacer que esos músculos se muevan, esos músculos que hacían que tu voz sea tan dulce y suave. Ahora nos mantenemos donde no sabemos dónde estamos. Todos los secretos duermen en ropas de invierno, con aquella que amaste hace tanto tiempo y ahora él ni siquiera sabe su nombre. Qué cara más hermosa he encontrado en este lugar que está girando alrededor del sol. Y cuando nos encontremos en una nube, yo me reiré en voz alta, yo me reiré de cada una de las cosas que vea. Yo no puedo creer qué extraño es ser algo en absoluto. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now young. Let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. Found you tonight. There is music that sounds from the street. There are lights in the clouds and there's ghosts all around. Hear a voice as it's rolling and ringing through me. Soft and sweet, how the notes all bend and reach above the tree. Ahí se iba entonces In the Airplane Over the Sea, la canción que le da título a In the Airplane Over the Sea, justamente el segundo y último álbum de Neutral Milk Hotel, lanzado en el año 1998 y que estamos desgranando en este especial número 11 de Escuchar es Aprender. Si no les gustó esta canción y no les llegó lo que nos decía Jeff Mangaman, justamente la canción, como decía, más directa y menos críptica del disco, bueno, les aconsejo que cambien de dial. O no cambien de dial, porque seguramente les va a seguir conquistando este álbum, que es muy denso y muy complejo y muy difícil, y que tiene, como decíamos, volvemos una vez más a recordarlo, porque él mismo lo recuerda también en la canción, en In the Airplane Over the Sea, que dice el fantasma de Ana, que anda por ahí y que me habla a mí. Bueno, este muchacho tenía una obsesión importante con Ana Frank. Si el fantasma de Ana Frank lo perseguía por la calle y le hablaba y le contaba de sus peripecias y de su periplo, y lo llevaba además a hacer estas reflexiones tan densas y fuertes sobre la muerte, ¿no? De este con este lenguaje tan además es esto, ¿no? Es como un derroche de sentimientos. El tipo te tira todos los sentimientos arriba de la mesa, como que se saca esa coraza que tiene generalmente el artista cuando está arriba del escenario. Es un tipo que está apelando a sentimientos, está en carne viva y nos está contando lo que está sintiendo. Eso es Jeff Mangaman In the Airplane Over the Sea, y por eso quizás uno logra mantener esa conexión con él, porque aunque no sienta las cosas de la misma manera, siempre es interesante ver un tipo o escuchar un tipo que se está brindando al 100% por lo que hace, por lo que dice, ¿no? Que realmente nos está expresando lo que siente. Y vamos a recordar a Ana Frank, la factotum de este gran álbum, de alguna manera, con la canción que quizás está más dedicada a la querida Ana, una canción que se llama, que estaba ahí casi por el final del disco, ahí después de la mitad del disco, justamente después de Holland 1945, el único single que salió. La canción se llama Communist Daughter, hija del comunista, obviamente, que era lo que era Ana Frank, y tiene quizás la poética más dylaniana, si se quiere, de todas las canciones que componen In the Airplane Over the Sea, con algunos giros poéticos. Por ejemplo, la frase leitmotiv del tema es: manchas de semen en las copas de las montañas, en la parte de arriba de las montañas. El tipo, ¿entendés? O sea, hay como un, es un paralelo medio extraño, medio dylaniano. Vaya a saber por qué quiso decir, qué quiso decirnos Mangum con esto, que es lo que hace un poco difícil de entender, para algunos por lo menos, In the Airplane Over the Sea, en parte por estas canciones como Communist Daughter, que les vamos a ofrendar para seguir repasando este gran álbum del año 1998. Entonces la breve pero intensa Communist Daughter, con quizás el viso más experimental de todo el disco, de este gran álbum que es In the Airplane Over the Sea. Mucho ruido, mucho sonido, mucha cuestión viajera, ¿no? Y viajante, que es todo lo contrario de la canción que vamos a escuchar a continuación, para seguir, para continuar divirtiéndonos, desgranando este gran álbum de Neutral Milk Hotel, del señor Jeff Mangum y de sus amiguitos, vamos a recordar sus nombres: Scott Spillane, Jeremy Barnes y Julian Coster, los instrumentistas. Jeremy Barnes el baterista, Scott Spillane era vientista, tocaba los vientos, y Julian Coster tocaba también algunos instrumentos tipo acordeón, banjo, ¿no? Instrumentos muy variados, no había instrumentos muy típicos, por lo menos no en este disco. La canción que lo abría se llama El rey de las flores de zanahoria, The King of Carrot Flowers, una canción muy bonita, que no habla de la muerte como podemos pensar, pero sí habla desde un lugar evocativo, desde un lugar de uno viendo su niñez, ¿no? Cuando eras joven eras el rey de las flores de zanahoria, y cuenta un poco la historia de un pibe cuyo padre y cuya madre se pelean constantemente. Y una vida medio densa, medio dura. Vamos a darles un ejemplo. La canción termina contándonos que su mamá y tu mamá tomaba hasta que no podía hablar más, y papá soñaba de todas las maneras diferentes de morir, cada una un poco más de lo que se animaba a tratar o a intentar. Ese es el espíritu de The King of Carrot Flowers. Una canción muy, pero muy hermosa también, una vez más poco ornamentada, poco orquestada, más bien sutil, más bien leve en sus arreglos, pero con una interpretación vocal de Jeff Mangum que, les aseguro, les va a dejar los pelos de punta. Ahí estaba la conceptualmente poderosa, aunque una vez más, breve, The King of Carrot Flowers, muchacho Jeff Mangum, que dice lo que tiene que decir y la canción no dura, además, no repite, no nos cuenta de nuevo todo lo que nos tenía que contar. Te tiene que quedar ahí. ¿Y cómo no te va a quedar si son como mazazos al sentimiento, a la sensación? Es hermosa la parte de The King of Carrot Flowers donde dice: y este es el cuarto donde una tarde me di cuenta que podía amarte, y desde arriba cómo me hundí en tu alma en aquel lugar secreto donde nadie se anima a ir. Es hermoso. Ustedes imagínense la escena de dos chicos descubriendo su sexualidad en un de muy chicos, en ese ambiente de porquería donde le tocaba vivir a la chica que es la protagonista de The King of Carrot Flowers, que continúa en el track 2 del álbum, y ese es el track que vamos a continuar revisitando con las partes 2 y 3 de The King of Carrot Flowers, King of Carrot Flowers Parts 2 and 3, que es la única composición donde participan los cuatro, que en teoría son Neutral Milk Hotel, y que es una pequeña suite que se desarrolla en apenas 3 minutos, con dos lados muy diferenciados entre sí, los van a notar muy bien. Hay una primera parte que es casi una canción, un himnal, ¿no? Un himno de estos de iglesia, ¿no? Que empieza con las palabras "Te amo, Jesucristo", ¿sí? Es decir, hay toda una carga emotiva particular. Y después tiene un desenlace o un final también muy poderoso conceptualmente y también musicalmente. Es una canción de las más fuertes que presenta el disco, de las más eléctricas. Habíamos escuchado más temprano... una de las canciones, habíamos escuchado más temprano Holland 1945, que era la canción así como potente y poderosa y arriba del disco. Bueno, The King of Carrot Flowers en sus partes 2 y 3 tiene también algunos visos de eso que podemos llamar el rock alternativo, el rock a la R.E.M., a la Pixies. Bueno, lo van a escuchar también en un disco que viene mayormente acústico. Bueno, levanta y levanta mucho en esta canción, que como decimos es la segunda canción de In the Airplane Over the Sea de Neutral Milk Hotel, compuesta por todos los Neutral Milk Hotel, aunque sabemos todos que Neutral Milk Hotel era Jeff Mangum. En este álbum se unen como cuarteto allá en la ciudad de Denver, en Colorado, donde grabaron el disco en un estudio muy bonito que se llama Pet Sound Studio, que hoy es usado por un montón de gente y que recién lo abrieron grabando este disco. Y sí, si grabaron este disco, algo bueno tiene que salir. Si el primer disco que grabaron fue ese, algo bueno tiene que salir. Y salió algo muy bueno, que fue In the Airplane Over the Sea, la obra maestra de Neutral Milk Hotel, la obra maestra de los años 90. De allí vamos a escuchar entonces The King of Carrot Flowers en sus partes 2 y 3. never proclaim it's mine. Se va entonces la suite, la pequeña suite de King of Carrot Flowers, representada en los dos primeros tracks de este In the Afternoon Over the Sea, que hoy nos hemos dado el enorme y enorme, pero grandísimo placer de desgranar junto a ustedes, amigos que nos han escuchado y han compartido sus impresiones en facebook.com/escucharesaprender, aunque también teníamos escucharesaprender.com.ar y correo @escucharesaprender.com.ar, pero sabemos que el punto de fuga favorito es el Facebook y así estamos, muy atentos y muy pendientes de todo lo que ustedes quieran decirnos sobre este álbum y sobre el programa. Sobre este álbum, bueno, ya no nos queda mucho más para decir. Realmente ha sido un viaje muy hermoso por la intrincada poesía y la mente aún más intrincada del señor Jeff Mangum. Y sobre el programa, bueno, nos quedarán muchos lunes, espero, Pila. Hay mucha música que compartir, y la vamos a compartir con todos ustedes. Por ahora nos vamos despidiendo de este programa número 11 del lunes 23 de agosto con quizás la canción más larga, eso sí, la canción más extensa de In the Afternoon Over the Sea, de canciones cortas. Habíamos visto Community Dollar no alcanza los 2 minutos, la primera parte de King of Carrot Flower 2 minutos, esta segunda parte 3 minutos, pero Oh Comely rompe con todos los estratagemas, como si fuese necesario que Neutral Milk Hotel rompiese con más estratagemas, durando 8 minutos. Es como una pequeña suite donde se cuenta todo el tránsito de Oh Comely, quiere decir Oh Belleza, Oh Hermosa, de una mujer, porque evidentemente también esa era una fijación de Jeff Mangum, esto que hablábamos del amor eterno, ¿no? De el qué pasa antes de morir y qué pasa después de morir con las relaciones humanas y con esos esas parejas ideales, esos dúos de personas que se encuentran y son como una conexión absoluta. Lo repasa en Holland 1945, en The Airplane Over the Sea, y lo define muy fuertemente en Oh Comely, esta hermosa canción de 8 minutos, donde el tipo nos cuenta todo el tránsito de desde que la chica exhala su último aliento hasta que finalmente se deja ir en las manos del padre astral, hasta la eternidad. Y con eso los vamos a dejar, para que ustedes disfruten de quizás el punto más álgido de la poesía de Jeff Mangum, que ya habíamos dicho que personalmente la que más me gusta es la canción que da título al disco, y de unas instrumentaciones también, como todas, muy peculiares, como todas las de este gran disco, que dije es el mejor disco de los 90 y se lo discuto a cualquiera. Nos despedimos entonces de Escuchar es Aprender número 11, con todo, con Oh Comely, la canción número 8 de las 11 que integraban gran In the Airplane Over the Sea de Neutral Milk Hotel, disco del año 1998, que hoy nos hemos dado el gran gusto de desgranar. Les agradecemos, por supuesto, como siempre, por la compañía. Los esperamos en escucharesaprender.com.ar para escuchar nuestros programas viejos y para todas las inquietudes que tengan. Lo mismo el Facebook, lo mismo el mail. Las vías de comunicación están abiertas. Por ahora nos despedimos. Neutral Milk Hotel, Oh Comely. Hasta el lunes que viene. Some Freddy. hiding bubbly, terrible scene that was doing her thing on your chest. But oh, calmly, it is a nice pretty. Drunk on your autumn, it doesn't mean anything at all. Calmly, all of your friends are all letting you blow, bristling and ugly, bursting with fruits falling out from the holes of some Friday. Bright and bubbly friend you could need to say comforting things in your ear. But oh, calmly, there isn't such one friend that you could find. He is standing me, only my enemy. I'll crush him with everything I own. Say what you wanna say, and hang for your always moving your mouth to pull out all your father made fetuses with flesh licking ladies while you and your mother were asleep in the trailer park. Thunderous sparks from the dark of the stadiums, the music and medicine you needed for comforting. So make all your fat fleshy fingers to moving, and pluck all your silly strings, and bend all your notes for me. And soft silly music is meaningful, magical. The movements were beautiful, all in your ovaries, all of them milking with green fleshy flowers, while powerful pistons were sugary sweet machines, smelling of semen all under the garden was all you were needing when you still believed in me. Say what you wanna say, sister and mother and 500 families. And will she remember me 50 years later? I wished I could save her in some sort of time machine. Know all your enemies. We know our enemies are. Know all your enemies. We know our enemies. Your skin.